Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. En el programa de hoy, bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar un poco al cine. Vamos a retomar uno de nuestros temas favoritos que lo teníamos un poco aparcado en esta temporada y bueno, vamos a hablar un poquito de cine. Más concretamente vamos a hablar de un cineasta posiblemente el más importante de su generación y posiblemente uno de los más importantes actualmente en China. Estamos hablando de Jia Kangxi, que bueno, es quizá en este último año ha tenido un poco más relevancia internacional, o sea, se ha dado un poco más a conocer, aunque ya lo era, pero se ha dado más un poco a conocer con su película Un toque de violencia, que bueno, ha causado bastante interés y bastante revuelo también, tanto en la escala internacional como en la propia China, donde bueno, no se ha podido ver porque esto ha sido censurada. Bueno, conoceremos un poco a este director, su estilo, sus películas, sus personajes. Bueno, es bastante interesante porque representa muy bien, yo creo que como ningún director hasta ahora lo ha representado, representa muy bien la actualidad, la actual sociedad china. Bueno, toda la mezcolanza que hay ideológica, social, bueno, política, lo representa muy bien en todas sus películas, de una forma además muy, como lo comenté después, bastante austera también, pero bueno, lo representa muy bien todo esto. Pero bueno, como os digo, esto lo vamos a tratar esta tarde. Primero vamos a conocer las últimas noticias que nos llegan desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Royán, un placer saludaros otra tarde de martes. Más de 70 detenidos en Malasia por tráfico de inmigrantes. La operación está vinculada a todos los movimientos que se están dando en el último mes en relación con las mafias que trasladan a inmigrantes rohingyas y bangladesíes hasta Tailandia, Malasia e Indonesia. Los detenidos son precisamente malasios, bangladesíes y rohingyas que poseían tarjetas de refugiados proporcionadas por ACNUR y que usaban para moverse con libertad por estos países en busca de personas con intenciones de emigrar. Las detenciones se han llevado a cabo en las regiones donde actuaban los traficantes, todas ellas costeras, en la zona del Estrecho de Malaca, en el Mar de Andaman. Recordemos que ha sido precisamente en esta zona en donde durante todo este último mes han vagado miles de inmigrantes rohingyas a la deriva y abandonados a la suerte dentro de barcazas en medio del mar. Tras las detenciones de estos traficantes y el descubrimiento de campos en los que se encerraba a estos inmigrantes hasta que morían o hasta que pagaban una determinada cantidad que se les reclamaba por parte de las mafias para trasladarlos finalmente hacia Malasia o Indonesia. A todos los detenidos se les aplicarán las leyes de tráfico de personas, así como las de terrorismo y dinero negro. En lo que va de este año, alrededor de 25.000 personas migrantes han salido desde Birmania y Bangladesh camino de Tailandia, Malasia e Indonesia, la mayoría de las cuales se ponía en las manos de estos grupos de traficantes ahora detenidos. Un informe del Observatorio de los Derechos Humanos alerta sobre el matrimonio infantil en Bangladesh. El informe, presentado esta semana, lleva por título «Cásate antes de que tu casa sea arrastrada», y establece que los constantes desastres naturales que sufre el país y que empobrecen aún más a las familias ya de por sí pobres son un factor decisivo para los frecuentes matrimonios infantiles, en los que estas familias encuentran una forma de aliviar la situación económica al casar a una de sus hijas. El informe recalca que a pesar de que el matrimonio infantil está prohibido en el país desde el año 1929, la situación actual es alarmante, ya que el 65% de las niñas es obligada a casarse antes de cumplir los 18 años. El informe culpa en gran medida de la situación a la falta de acción del gobierno, así como a las autoridades y a los funcionarios locales por acceder a cambiar las fechas en las actas de nacimiento a cambio de sobornos para que así las niñas se puedan casar, llevar a cabo estos casamientos. Desde el Observatorio por los Derechos Humanos se pide al gobierno bangladesí que aplique la ley contra el matrimonio infantil, al igual que también se le pide que ayude a las niñas y a sus familias para que éstas puedan mantenerse en las escuelas, así como también proporcionarles la educación necesaria en materias de anticoncepción y en la lucha contra el acoso sexual. El informe se basa en entrevistas realizadas por todo el país que recogen testimonios de niñas casadas a partir de los 10 años de edad. La conclusión del informe es que los principales factores que llevan al matrimonio infantil en Bangladesh son los siguientes: la pobreza, los desastres naturales, la falta de acceso a la educación, la presión social, el acoso y la dote. China anuncia que finaliza las construcciones en las islas en disputa con Filipinas y Vietnam. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha anunciado que en los próximos días se darán por concluidas las obras de construcción de una serie de islotes artificiales junto a las islas Nansha. Se trata de las famosas islas sobre las que tanto China como Filipinas y Vietnam reclaman su autonomía y que vienen generando tensiones y disputas en la zona en estos últimos años. El gobierno chino ha defendido las construcciones argumentando que no son ninguna provocación y que están perfectamente justificadas. Las alarmas han ido saltando en la zona al descubrirse que en apenas un año el gobierno chino ha edificado de la nada un grupo de islas artificiales en las que se puede apreciar ahora mismo un aeropuerto, aparte de otros edificios, y que estarían también destinadas principalmente a fines militares y de defensa. Tanto Filipinas como Vietnam han criticado duramente estas acciones. La zona en la que se encuentran las islas es altamente rica en recursos y además es una zona de paso marítimo fundamental en el sudeste de Asia, por donde pasan mercancías por valores de 5 billones, billones con B, de euros anualmente. El próximo mes, el Tribunal de Arbitraje de La Haya estudiará si puede tener competencia en esta disputa y si debe o no mediar en la situación. El volcán Sinabung en Indonesia entra en erupción. El Centro de Mitigación de Volcanes y Desastres Geológicos ha elevado el nivel de alerta tras registrarse en los últimos días 6 erupciones que han alcanzado los 2 kilómetros de altura. Debido a ello, las autoridades del país han decidido evacuar a unas 2.750 personas que habitan en los pueblos cercanos al volcán en un radio de 7 kilómetros. El volcán, situado en la isla de Sumatra, es uno de los más activos de la zona y ya acabó con la vida de 14 personas el año pasado por sus erupciones. Por el momento, en estas últimas erupciones no se han registrado fallecidos y se han tomado la decisión, como decía, de evacuar como una medida preventiva para evitar esas posibles muertes. La noticia además ha coincidido también con el registro de un terremoto de 6 grados de magnitud en el mismo lugar, en Indonesia. Si bien este terremoto no ha generado muertes ni tampoco daños de gran consideración, porque el epicentro se ha encontrado dentro del mar y a más de 70 kilómetros de profundidad. Thank you. Bueno, pues como os indicaba y os comentaba al principio, vamos a adentrarnos en el cine de Jia Zhangke, este director chino que como os decía también, posiblemente el más importante de la nueva generación, de la llamada sexta generación de cine chino, y que, bueno, ha dado un poco también una generación que ha dado un pequeño giro al cine, tal y como venía en los últimos años desde China, con la quinta generación, en la que, por ejemplo, está Zhang Yimou, el famoso Zhang Yimou, y un cine un poco más, es el de aquella quinta generación, un poco más de espectáculo, ¿no? Como las películas, por ejemplo, de Zhang Yimou, estas películas históricas tan vistosas, y que, bueno, que no tenía... un cine que acabó derivando hacia un tipo de cine que no tenía mucho contenido social en sí, sino hacia un cine un poco más espectáculo, más aceptado también por el público chino, también por el propio gobierno chino, ¿no? Por las audiencias chinas, y que, bueno, esta generación ha girado un poco eso, ha puesto un poco más sus ojos y su vista en la gente, en el día a día, en la sociedad, en todo lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en las últimas décadas en China. Y bueno, yo creo que Jia Zhangke es sin duda es el mejor ejemplo y el que mejor ha sabido representar en su cine todo esto. Es un cineasta que es bastante joven todavía, tiene, no sé exactamente, 45 años creo que es, si no me confundo, es bastante jovencito, y ya tiene una filmografía bastante extensa, bastante larga, y bueno, múltiples y muy importantes premios internacionales en los principales festivales de cine, que, bueno, son un poco los que le han lanzado y lo han convertido en una figura que actualmente es una figura casi, podemos decir, de culto, ¿no? Porque, bueno, en su país ha tenido bastantes dificultades, al inicio principalmente, y ahora estos últimos años, porque, bueno, las últimas películas han girado también un poco hacia una crítica mucho más explícita y muy directa, ¿no? Como la que os hablé antes, un toque de violencia, hablaremos un poco también un poco después de esa película. Y bueno, eso le ha valido pues que en su país, en China, tenga ahora dificultades para conseguir que sus películas lleguen a los cines. La última película la ha presentado ahora, hace unas semanas, en el Festival de Cannes. Lleva por nombre Montes May Depart, y bueno, cuenta una historia de cómo está dividida como en tres actos, en el pasado, el presente y el futuro de una mujer, y cuenta un poco la vida de esta mujer en la China actual y la migración de esta mujer a Australia. La película en Cannes tuvo acogida, pues como suelen tener sus películas. Hubo gente que le entusiasmó la nueva película, hubo gente que no le gustó nada, pero bueno, habrá que esperar todavía bastante hasta que se pueda ver en los cines. De hecho, bueno, veremos si se puede ver en los cines, porque en realidad aquí en España prácticamente casi ninguna de sus películas se ha podido ver en cine, pero bueno, sí que luego se pueden conseguir en ediciones en DVD y demás, ¿no? Excepto esta última, Un toque de violencia, que bueno, ha tenido bastante repercusión internacional. Para entrar de lleno en lo que es el cine de este autor, me gustaría recordar, bueno, una noticia, por llamarla de alguna forma, que tuvo, que bueno, apareció en la portada de todos los medios digitales, yo creo, hace un par de semanas más o menos, que bueno, que algo como esto se convirtiera en noticia, es decir, un poco en dónde está el nivel de lo que se considera noticia y lo que no. Bueno, me estoy refiriendo a unas fotos que se hicieron dentro de la ciudad prohibida de Pekín, en las que aparecía una modelo desnuda. Esto se convirtió, bueno, en una locura, ¿no? Pero bueno, introduce muy bien la idea para entrar un poco en el cine de Jia Zhangke. ¿Por qué? Pues porque esa actitud, la actitud, por ejemplo, de las fotos de una modelo desnuda dentro de la ciudad prohibida, no es algo nuevo, es algo que se da dentro del mundo con bastante frecuencia, además, dentro del mundo artístico en China. No es la primera vez que se hace fotos a una modelo o sin ser modelos. Los propios artistas se han desnudado dentro de la ciudad prohibida o en otros lugares emblemáticos de China, de Pekín. Y bueno, eso representa, bueno, en una imagen que aparentemente pues parece que no es más que provocación, hay mucho más lecturas, que es bueno, es lo que es también con lo que juega muchas veces este director, ¿no? Porque bueno, nos muestra por un lado las diferencias generacionales que nos encontramos actualmente en China. El contraste, bueno, no sabría muy bien cómo decirlo, ¿no? El lugar extraño que ocupa la persona dentro del escenario, por ejemplo, en el caso de estas fotos, una modelo desnuda dentro de un lugar como la ciudad prohibida, es una cosa que vamos a encontrar también mucho en el cine de Jiang Ke, ¿no? Personas en paisajes como en lugares como que está un poco todo fuera de lugar, ¿no? Y luego, por supuesto, las reacciones que se dieron a aquellas fotografías que aparecieron publicadas tienen también mucho que ver con lo que nos cuenta Jiang Ke en su cine, ¿no? Esa idea de que está muy dentro de la sociedad china, en la que se critican muchas cosas en público, por así decirlo, ¿no? Se levanta enseguida la voz de la moralidad, del honor, de todas estas cosas, pero sin embargo esas mismas personas que están criticando, esas mismas personas que están poniendo el grito en el cielo, que están censurando, luego no dudan en recurrir, por ejemplo, a modelos como la que aparecía en la foto, para llevárselas a cenas o lo que surja, ¿no? Por supuesto, pagando dinero de por medio o a cambio de favores, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y eso está también muy presente en el cine de Jiang Ke, ¿no? Está muy presente, por eso he cogido un poco como ejemplo, como punto de partida esa imagen, porque nos da todas las lecturas que puede haber detrás de una simple imagen en la que aparece pues algo como lo que os he contado, ¿no? En el caso de Jiang Ke, las películas están centradas principalmente en sus personajes. Suelen ser películas bastante corales, es decir, no se centra en un solo personaje, sino que suelen tener varias historias, varios personajes, que, bueno, están como siempre un poco como, ¿cómo decir? Yo creo que absorbidos, podríamos decir, por el entorno. Porque el entorno se convierte, yo creo que en uno de los principales personajes en todas sus películas. Un entorno cambiante en el que la tradición está... se ve la tradición en algunos aspectos, se ve el derrumbe de esa tradición en otros, se ve la construcción de la nueva globalización, del nuevo capitalismo chino en otros. Bueno, está todo como mezclado y yo creo que eso también representa muy bien la forma de estar en el mundo de estos personajes y representa muy bien la forma de estar en el mundo de la sociedad actual china, principalmente de las generaciones más jóvenes. Que bueno, se ha perdido un poco la identidad que al final yo creo que es un poco también de lo que le trata este cine, que es de la identidad, ¿no? De una identidad que prácticamente no existe, que se ha convertido en un estar sin más, en un estar y en no saber, ¿no? Porque se ha mezclado todo de tal manera que la gente, especialmente las jóvenes generaciones, se han hecho un batiburrillo, por así decir, en la cabeza, que viven en un mundo que ni comprenden ni el mundo les comprende. Bueno, en una sociedad muy muy complicada. Además, el salto generacional, algo que también encontramos en las películas de Jiang Ke, es brutal, ¿no? El salto generacional entre padres e hijos, por ejemplo, es una barbaridad. O sea, son personas que viven en mundos total y absolutamente diferentes y contrapuestos. Bueno, esto es lo que nos cuenta un poco Jiang Ke. Jiang Ke también es verdad que en muchas de sus películas nos encontramos con una cierta nostalgia por la época pasada, ¿no? Como si aquella época de los primeros años de Mao y demás, la gente que aparece muchas veces en su película parece que lo recuerda con mucha nostalgia comparado con la situación actual. Por eso a veces también nos confunde un poco el cine de Jiang Ke, porque parece que juega a... No sabemos muy bien, bueno, sí sabemos, porque es una cosa que se da, yo creo que en todas las manifestaciones artísticas, en la actualidad en China, no solo en el cine. Es un juego entre el jugar con lo que puede ser interesante o puede aceptar o que se puede aceptar dentro de China para que las películas sean, en este caso... proyectadas en los cines, sean aceptadas por la censura china, y a la vez en otras películas se juega con una crítica bastante directa que son películas que finalmente acaban censuradas, no se pueden ver en el país y todo esto, ¿no? Es una cosa que suelen hacer bastante en el mundo artístico, de alguna forma para abrirse las dos vías, ¿no? Es un juego, bueno, que llama la atención dentro del mundo artístico chino, ese juego, ¿no? Ese juego a, por un lado, querer tener el público internacional con un tipo de historia, con un tratamiento de determinado, y por otro lado, querer tener el propio público chino con otro tratamiento determinado. Bueno, es una cosa que se da y, bueno, son cosas que en realidad, pues, bueno, vienen dadas también por las circunstancias, ¿no? Por las circunstancias de la censura y demás, ¿no? El estilo que tiene Yazhen, que es un estilo, como os decía al inicio, bastante sobrio, son películas que mezclan, en realidad juegan también un poco con la idea del no saber qué es lo real y qué es la ficción, ¿no? Juega un poco en un híbrido, incluso en algunas películas lo hace directamente, entre personajes reales, lo que podríamos decir un documental, y una película de ficción, es decir, lo mezcla. En algunas películas encontramos historias que son historias reales, contadas por las personas reales a las que les ha ocurrido, mezcladas a la vez con historias que son ficción. También juega un poco, pues, con eso, ¿no? Juega un poco con esa idea, y, bueno, también es una parte, pues, como os decía, que representa bastante bien lo que es la sociedad china, porque, bueno, muchas veces no se sabe exactamente dónde está el límite entre lo que es real y lo que es ficticio dentro de la sociedad china, ¿no? Como os decía también, los lugares dentro de su cine son fundamentales. Son unos personajes que están presentes en todas sus películas. El lugar se convierte en un personaje más, y que representa, pues, ese cambio, el cambio que ha sufrido China en las últimas décadas, y que repercute directamente en las personas, ¿no? Que al final son las personas quienes viven dentro de esos paisajes, quienes viven dentro de las ciudades, y quienes viven en esos entornos, y en quienes se representa toda esa mezcolanza que vemos en el paisaje, ¿no? En esos paisajes a veces tan extraños que mezclan en un solo vistazo, pues, la decadencia, la modernidad, la tradición, bueno, una cantidad de cosas que bueno, hay que verlo para saberlo, ¿no? Como os decía, tiene un número de películas este director bastante importante para lo joven que es, y se ha convertido, pues eso, en el más importante, yo creo, de esta generación. Actualmente los festivales internacionales se rifan en cualquier película suya que sale, están todos como locos. La última se presentó en Cannes, como os dijo, la anterior, la de Un toque de violencia, que fue la que ha tenido bastante repercusión internacional. Es una crítica, yo creo que brutal, es una crítica brutal a la sociedad china actual, y no solo a la sociedad china, sino también es extensible, yo creo, que a la sociedad mundial en general. No sé si la habréis visto, pero bueno, quizá si no habéis visto esta, a lo mejor habéis visto otra que se llama Relatos salvajes, una película argentina. Y bueno, tienen bastante en común las dos, porque en realidad cuentan más o menos lo mismo. Son historias en las que, llegados a un determinado punto, una persona que con unas circunstancias de vida de cierta normalidad explota en un estadio de violencia, ¿no? Bueno, pues es bastante parecida, quizá el tratamiento es distinto, porque la película china, así que, aunque tiene algunos puntos de humor, no es quizá tan humorística como podemos encontrar en Relatos salvajes, en la película argentina. Pero bueno, es una crítica brutal que no deja títere con cabeza, como se suele decir. Tira directamente contra todo, contra la corrupción, tira contra, por ejemplo, la idea que os comentaba antes de la mujer como objeto dentro de la sociedad china, y con una idea tradicional de la mujer como alguien que se puede comprar con dinero, casi podríamos decirlo, ¿no? Tira contra la pérdida de horizontes en la juventud, que no ve una salida de ninguna forma, tiene un vacío vital, podríamos decir. Tira contra eso, bueno, yo creo que tira prácticamente contra todo. Es una película que a mí personalmente me parece una auténtica obra maestra, porque me parece que es una auténtica maravilla de película, por cómo representa de bien pues a la sociedad china, actual, una parte que quizá muchas veces no es tan visible, pero que está ahí, ¿no? Y cómo también representa muy bien cómo se llega un momento en el que se alcanzan ciertos límites, ciertos puntos en los que llevan pues a ciertas personas a actuar de una forma como aparece en la película, ¿no? La película obtuvo bastantes premios internacionales, bueno, yo creo que es una de las más accesibles, además es una de las que quizá es más interesante, bueno, más interesante, quizás se hace un poco más llevadera a la hora de verla, es bastante, podemos decir, entretenida. Bastante, tiene un ritmo, bastante más ritmo que otras y bueno, si no la habéis visto, yo la recomiendo que la veáis. Si no habéis visto ninguna de este director, posiblemente sería bueno empezar con esta, sobre todo para no asustaros, porque las anteriores, la verdad es que con un toque de violencia se vuelve un poco más fuerte, podemos decirlo, y también un poco más dinámico. Las anteriores son películas, en general, casi todas bastante pausadas, con planos bastante largos. Y como os decía, es difícil distinguir si estamos viendo ficción o estamos viendo documental, porque es todo como las imágenes transcurren como la normalidad de una vida de cualquier persona, ¿no? Aunque va contándonos una historia que va pasando dentro de las 2 horas que suelen durar sus películas, más o menos, va pasando todas estas cosas, ¿no? Otras de las películas más importantes en su filmografía es, por ejemplo, Naturaleza Muerta, que fue la que le dio más visibilidad internacional hace ya algunos años, en la que, bueno, cuenta la historia de unas personas que vuelven a su ciudad, una ciudad que está siendo destruida porque va a ser anegada por la construcción de la presa de las Tres Gargantas. Y bueno, la película se convierte en una historia bastante, bueno, una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque vamos viendo a los personajes y vamos viendo cómo, según va avanzando la película, vamos tan constantemente pues cayéndose las casas o se están derribando, ¿no? Para dar paso pues a la inundación que llevará la construcción de la presa de las Tres Gargantas, ¿no? Bueno, la película, bueno, todos los temas que os he comentado también están incluidos en esta y en todas en general, ¿no? Que son temas que son los que suele tratar. Y bueno, también en las primeras que hizo tiene un toque un poco más de esa nostalgia por ese pasado, como os comentaba antes. Alguna otra de las que, bueno, también de las primeras, por ejemplo, las primeras hizo como una pequeña trilogía, por así decir, una trilogía independiente que no contó con ningún tipo de apoyo. Después de esas ya empezó a formar parte un poco, consiguió algo del apoyo de la industria cinematográfica china, del gobierno y demás, ¿no? Y luego, bueno, ya dio un poco el golpe en la mesa y se distanció un poco de ahí, pero bueno, como os digo, sigue jugando un poco a acercarse, alejarse, como casi todos la gente, cineastas, artistas en general dentro de China en estos momentos. Otra también así bastante curiosa es una llamada El Mundo, que transcurre dentro de un parque de atracciones de Pekín en el que se representan las atracciones, bueno, son representaciones de los monumentos, principales monumentos del mundo, ¿no? Una réplica de la Torre Eiffel, una réplica de las pirámides, de cosas así, ¿no? Y bueno, ahí transcurren las historias de los personajes que trabajan en este lugar. Y bueno, como os decía, el entorno, el paisaje dentro del que tienen lugar las historias por el que se mueven los personajes es generalmente muy importante, ¿no? Como por ejemplo en esta en concreto del parque de atracciones muestra un poco como esa sociedad que se está creando, una sociedad un poco como de cartón piedra, ¿no? Que está dando como resultado una sociedad un poco de cartón piedra y que por desgracia, como viene sucediendo en casi todas partes, al final se acaba cogiendo lo peor de cada lugar, ¿no? Se acaba cogiendo lo peor que había de la tradición, lo peor que ha llegado de la modernidad, que ha llegado de Europa, de Estados Unidos, y bueno, se acaba creando pues una sociedad pues bastante, bueno, pues complicada, ¿no? Bueno, tiene muchas películas que siguen un poco todo este sentido de todo lo que os estoy comentando, esta estética, estas historias, estos personajes. Bueno, si os interesa, si os parece interesante, echadle un ojo. Como ya os digo, es uno de los directores que ahora mismo más importancia tiene de China, posiblemente sea el mejor representante actual del cine chino. Así que bueno, yo os recomiendo, y con lo que os decía, si no habéis visto ninguna, por lo menos echadle un ojo a Un Toque de Violencia, porque merece la pena. Luego ya, si después de ver Un Toque de Violencia tenéis ganas e interés de ver alguna otra, pues adelante. Tomároslo con calma, eso sí, porque ya os voy avisando que las anteriores, muchas de ellas son un poco tirando aburridillas, la verdad, pero son muy interesantes. Es muy interesante si aguantas las 2 horas de ver la película, vas a salir con una idea de la sociedad china que quizá no tenías y que bueno, tiene mucho que ver con la realidad, con la realidad que vive la gente que vive en China. Así que bueno, por aquí lo vamos a dejar ya por hoy. Ya hemos llegado, ya se nos acaba el tiempo. Así que bueno, este repaso rápido un poco a la figura y al cine de Jia Zhangke, aquí lo tenéis, ¿no? Aquí os lo hemos dejado. Y si queréis algo más, pues investigad un poquito, ver sus películas y nada, a crearos vuestra propia opinión sobre este director que muchos aman, otros odian, y algunos, como por ejemplo es mi caso, aman algunas de sus películas y odian otras de sus películas. Pero bueno, no puede haber de todo bueno para todos. Así que bueno, me despido entonces, hasta la próxima semana. Nos vemos el próximo martes. Que tengáis una feliz semana.